Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 17 de febrero del 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Narcogobierno detrás del asesinato de Samir. Jornada global Justicia para Samir Flores. Inmobiliarias están detrás de la venta ilegal de cientos de lotes dentro del área del relleno sanitario de Chiltepeque. La reforma constitucional del gobierno pone en riesgo al maíz. Mujeres indígenas enfrentan violencia institucional y otras trabas en su acceso a la participación política. Productores de naranja en Veracruz enfrentan obstáculos para cosechar y comercializar su fruta. Quédese con nosotras y nosotros y entérese. ¡Samir no murió! ¡El narco estado lo mató! ¡Samir no murió! ¡El narco estado lo mató! En la conferencia de prensa de la Jornada Global Justicia para Samir Flores Soberanes, 6 años de impunidad, organizaciones expusieron las complicidades en el asesinato del activista y presentaron un mapa actualizado del narcogobierno implicado en el crimen. Se destacó la relación entre la célula criminal Los Aparicio, autores materiales del asesinato, con el cártel Jalisco Nueva Generación y el Proyecto Integral Morelos PIM, así como sus vínculos con Cuauhtémoc Blanco y Hugo Eric Flores, operador del gobierno federal para imponer el PIM en Morelos, quien previamente descalificó a Samir. En 2021 fue detenido Javier N. como presunto implicado, pero reportes indican que al momento del crimen él estaba detenido en Guerrero. En noviembre de 2024 fueron arrestadas 3 personas más, incluida la tesorera municipal de Temuac. Como parte de la jornada global, se instalarán 6 bustos de Samir Flores en México, Estados Unidos, Scout Area, Francia e Italia, donde operan empresas vinculadas al PIM como Elecnor, Saint-Gobain, Bonatti y Macquarie. Esta última adquirió el gasoducto Morelos por $160 millones, pese a que su costo real fue de $400 millones. Así lo denunció Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, en Morelos, Puebla y Tlaxcala. Que es el narcogobierno que Claudia Sheinbaum dice que no existe, pero sí existe y tiene sus bases, sabemos, en todo el país, desde el municipio, donde hay células criminales, que a su vez que hacen actividades delictivas, gobiernan directamente los municipios, y cómo se encuentran, como en este caso, en contubernio con los gobiernos estatales y federales. Es la realidad que estamos viviendo como pueblos originarios en el país contra los megaproyectos, y es la denuncia, el camino, la exigencia de verdad que estamos caminando en la justicia de Samir, que sabemos que las autoridades no quieren investigar porque ellos son los que están implicados en el asesinato de Samir en las más altas esferas del gobierno federal, estatal y de los 3 niveles de gobierno. Pero que es necesario que para construir la justicia demos a conocer a todo el mundo cómo fue el asesinato de nuestro compañero y cómo es la vinculación que se está haciendo, y la fiscalía, quiéralo o no, va a tener que investigar esta teoría del caso que se ha negado a investigar durante 6 años. Inmobiliarias están detrás de la venta ilegal de cientos de lotes dentro del área del relleno sanitario de Chiltepeque. En el camino que conecta al relleno sanitario con la mina, se observan decenas de mojoneras de color naranja y azul para delimitar predios que se encuentran cuesta arriba en una colina. En la parte de arriba del cerro se observa maquinaria pesada emparejando el terreno para la venta de los lotes, que se comercializarán en 1.500 pesos el metro cuadrado. Se trata de predios que están a 300 metros del relleno sanitario, pero a escasos 100 metros de la mina, cuyos explosivos cimbran el piso. El anuncio que ofrece los lotes en esta zona señala que también tienen terrenos en Amozoc, San Andrés Azumiatla, La Paz Tlaxcopan, Valsequillo, Tepenene, San Pedro Alpatláhuac, Zacachimalpa y Santo Tomás Chautla. donde se encuentra el relleno sanitario. El 10 de febrero, Rubén Boreau, director de Protección Civil Municipal, informó que decenas de terrenos que colindan con el relleno sanitario de Chiltepeque están siendo habitados pese al riesgo que implica. En entrevista, tras concluir una reunión con integrantes de la Comisión de Protección Civil del Cabildo de la Ciudad de Puebla, afirmó que ya se les notificó a 20 personas que deben abandonar el área por el riesgo que corren. Manifestó que los riesgos de vivir cerca del relleno es inestabilidad del suelo, inhalación de gases peligrosos, posibles incendios y de una posible fuga de lixiviados, aunque se cuente con las medidas necesarias, por lo que dijo que se trata de zonas restringidas en las que no debería haber asentamientos. Escuchemos la nota. Nos encontramos en este momento a escasos metros del relleno sanitario de Chiltepeque, del relleno sanitario de la Ciudad de Puebla. Desde aquí les platicamos que, en esta zona se han delimitado alrededor de 100 lotes en un recorrido que hemos hecho. Aproximadamente sí superan los 100 lotes en esta zona. Y bueno, pues vemos que hay fraccionadores que están vendiendo estos lotes rústicos que no tienen precisamente los servicios básicos. Venden a 1.500 pesos el metro cuadrado aproximadamente, según lo que nos han dicho algunas personas que están en la zona. Y lo que también hemos visto es asentamientos humanos, aproximadamente unas 20, 30 casas que se encuentran dentro de la zona, en donde no deberían de permanecer estos asentamientos humanos por su cercanía con el relleno sanitario, ya que representan o tendrían un riesgo por la cercanía, por respirar gases tóxicos, gases que pudieran pudieran provocar una explosión, alguna filtración de lixiviados en caso de lluvia entre otros riesgos que significa el vivir cerca del relleno sanitario. Estamos hablando de menos de 100 metros de la entrada y también menos de 100 metros de las celdas a donde se concentra la basura. Y bueno, pues como podemos ver, aquí están los lotes ya delimitados con estas montoneras, con estas estructuras color naranja. Y bueno, pues vemos que esto se extiende hacia arriba. Y bueno, pues insistimos, atrás de mí se encuentra, enfrente de nosotros se encuentra el relleno sanitario de Chiltepeque y lo que esto representa en cuanto a riesgo para la población que pudiera sentarse aquí. Informó para La Jornada de Oriente, Efraín Núñez. El pasado 26 de enero, a través de una carta enviada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la campaña de Sin Maíz No Hay País está solicitando a la presidenta se revise la reforma al artículo 4 constitucional, considerando que es insuficiente al solo limitar la protección a evitar siembra de maíz transgénico y deja la puerta abierta a la introducción de otras formas de maíz genéticamente modificado que alteran la herencia de este grano fundamental para la nación. Con sorpresa se recibió la nueva propuesta de reforma constitucional para la supuesta protección de maíz en México, presentada por su gobierno, toda vez que limita la protección al maíz transgénico, abriendo la puerta a otra forma de maíces genéticamente modificados obtenidos con técnicas más actuales como la edición genética. La nueva propuesta de reforma constitucional presentada por la Secretaría de Agricultura no es congruente con la política de su gobierno ni del pasado gobierno, ya que contradice el decreto del 2023, incluso con la iniciativa que tenía el mismo objetivo de que fue aprobada en agosto pasado en la Cámara de Diputados. Considera, dice, para nosotras y nosotros, un grave retroceso que aparenta proteger el maíz como elemento de identidad nacional, pero en realidad pone en peligro la biodiversidad, la cultura y la soberanía alimentaria del país al solo prohibir una forma de maíz genéticamente modificado como el maíz transgénico y abre la puerta para otras técnicas. Por lo anterior, estamos solicitando, dice con todo respeto, un debate serio en torno a esta reforma constitucional. Asimismo, se pide al Congreso de la Unión se convoque a un parlamento abierto para garantizar la protección de nuestro maíz en el territorio nacional. firman este escrito la campaña nacional de Sin Maíz, No Hay País. A ese respecto, el 6 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno, a través de los secretarios federales, se reunirían con el colectivo Sin Maíz, No Hay País para revisar la reforma que se envió al Congreso y tener la certeza de no sembrar maíz transgénico en México. No, vamos a cambiar la Constitución, por eso es la reforma constitucional. Hay una reunión, hay algunos compañeros y compañeras de pues este trabajo histórico que se ha hecho de Sin Maíz, No Hay País, que tiene algunos planteamientos de la reforma que se envió al Congreso. Hay una reunión con el secretario Sader, Medio Ambiente, Rosaura, para platicar con este grupo, este equipo, para tener la certeza pues de que se esté enviando adecuadamente esta reforma, que todos estemos de acuerdo, que no se pueda sembrar maíz transgénico en nuestro país. El tema no está cerrado y se espera que en próximos días se vuelva a revisar estas reformas al artículo 4 constitucional. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Ha iniciado un proceso de formación intensiva en participación política para las mujeres indígenas. Lisbeth Chávez y Saraí Rivadeneira nos informan desde Radio Chinaca. Esta participación ha estado limitada históricamente a situaciones como la discriminación, prejuicios y también la violencia institucional que existe ante los pueblos indígenas y sobre todo hacia las mujeres. En nuestra región, la organización Yowalichan AC ha convocado a un proceso de formación intensiva a mujeres líderes de diferentes edades y de comunidades indígenas. La psicóloga Gabriela Durán, una de las talleristas, nos habla. La idea viene desde hace tiempo. Sí, yo he estado colaborando con Yowalichan AC desde hace años y bueno, esto fue como una situación que con el gerente estuvimos platicando porque siempre trabajamos con los niños, con los jóvenes, pero decíamos que tendría que ser un trabajo más integral. Y para que realmente pudiéramos impactar a la población, pues también tendríamos que involucrar a los cuidadores. Nosotras como mujeres siempre estamos al cuidado de nuestros niños, siempre estamos al pendiente como que de todos. Tenemos un quehacer realmente que nunca acaba. O sea, tú te vas a dormir y estás pensando en lo que vas a hacer el día de mañana. Y veíamos esta parte importante también como un pequeño autocuidado, ¿sí? Y si realmente nosotras estamos bien, podemos impactar más a la población de nuestros hijos, a la población con la cual nosotros estamos trabajando, que es la población, digamos, de menores de 18 años. Participar en espacios públicos y políticos como mujeres indígenas requiere de un gran proceso de sensibilización en la sociedad, pero sobre todo también en las instituciones. Les informamos que en el municipio de Tantoyuca, Veracruz, en México, ya se está realizando el corte de la naranja, un cítrico importante en la región. En esta ocasión, el señor Nicasio Moncada Flores nos platica sobre las dificultades a las que se enfrentan productores en la región. Nosotros nos dedicamos al corte de naranja, ¿verdad? Y a la venta más que nada, ¿verdad? Porque nosotros hay productores que tienen su producto, ¿verdad? Pero no lo pueden sacar a la vez. Y nosotros como compradores a veces vamos, ¿verdad? Y hablamos con la gente, ¿sabes qué? Yo compro naranja y más que nada la gente sabe que uno compra, ¿verdad? Pero nosotros somos pues coyotes chiquillos, ¿verdad? Porque a veces hay coyotes grandes, ¿verdad? Y toda la región siempre nos llevan a nosotros. Yo también tengo unas hectáreas de naranja y la vez, o sea, no las puedo vender así, las tengo que sacar yo. Y la mera verdad, el camino está feo y a veces no puedo sacarla y órale. Y a veces me dedico, ahorita saqué mi producto, no sé cómo lo hice, pero saqué mi producto, ¿verdad? Pero pues no me dio tanto a ganancia, ¿verdad? Simplemente nomás a lo que uno, porque meterle fertilizantes, hay que fertilizar, hay que darles una producción de naranja, ¿verdad? Para que salga la floración y amarre la naranja, barre esto, y a veces nos dicen, no, ¿qué tanto? No, pues sí, la mera verdad, sí, uno saca la naranja, pero es lo que vas a invertir. Y queremos ese, a veces, de gobierno, de gente que nos eche la mano, pero pues la mera verdad estamos, en la Huasteca estamos perdidos en esa forma. Nadie viene, unos ingenieros, unos agrónomos, ¿sabes qué? Nos dan una explicación, a decirnos, ¿sabes qué? Tu producto va a valer esto, pero primero que echarle a tu naranjo esto. No hay, la verdad. Nosotros nomás, por medio ahorita de los celulares, nos vemos, ay, que esto y el otro. Pero la mera verdad no es así. También comenta las consecuencias que trajo consigo la sequía del año 2024. Estuvimos para llorar la vez pasada porque yo tengo unas hectáreas ahí, no, se me secaron naranjos. Uh-huh. Y ahorita hay otro naranjo que agarraron más o menos, tenemos que recortar porque está seco casi el naranjo, ya desde abajo está produciendo, pero un naranjo así no te va a producir ahorita, te va a producir en 2-3 años, te vas a ver el fruto de ese naranjo. No es igual de un naranjo que lo tengas regado, que lo tengas así, no, la mera verdad, no, nos fuimos para abajo, en el plátano, en el naranjo, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos las hojas de plátano, pero se nos fue todo para abajo. Con información de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México, reportó Maribel Vázquez. Estás escuchando Radio Informaremos. XHSBE 107.1 FM Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, otra historia. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Terminamos con sonidos llenos de música e inspiración, dedicado a quienes con su imaginación, sensibilidad y talento dan vida a las canciones que acompañan y alegran la vida de nuestros pueblos. Con la producción y guión de Daniela Parra, conoceremos las historias de 4 compositores, compositoras y músicos que a través de su arte fortalecen las lenguas, tradiciones y saberes de sus territorios. Acompáñanos en este viaje sonoro y sigamos compartiendo el canto del cenzontle. Les esperamos la próxima semana. Hola, ¿qué tal? Estamos muy felices de estrenar la 10ª temporada de Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad. Yo soy Adaluz Alonso, de Radio Mayao, desde Jaltepec de Candayoc, territorio Ayuk. Hola, ¿qué tal? Yo soy Israel Barrios, también de Radio Mayao. Este 2025 tenemos muchas historias, reflexiones y temas que compartir con ustedes, además de interesantes colaboraciones de las que ya les iremos contando. Este primer programa está dedicado a las personas que con su imaginación, sensibilidad, creatividad y talento componen y crean las canciones que acompañan y alegran la vida de nuestros pueblos. Escucharemos las historias de 4 compositores, compositoras y músicos de distintos territorios. Para empezar, conoceremos a Don Chava Godínez, mariachi de la comunidad campesina e indígena de Tierra Blanca en Dolores Hidalgo, Guanajuato. En esta producción de Radio Cuenca, Don Chava nos cuenta por qué decidió ser músico como su papá y sus tíos. Mi papá me llevaba, cuando estaba chiquillo, a sus trabajos. Entonces me llevó esa vez aquí al Conoclito. Iba también otro compañero de mi papá, era el jefe de la banda de clarinete, llevaba a su hijo y era de mi edad. Pues andábamos nosotros de niños ahí bailando, cuando tocaban ellos tocando y nosotros nos agarramos a bailar ahí en medio de ellos. Él es Don Chava Godínez, músico y mariachi de la comunidad de Tierra Blanca en Dolores Hidalgo, donde se fundó la primera banda de viento hace muchos años, cuando un padre motivó a los jóvenes a aprender sobre música. A partir de ahí, la comunidad de Tierra Blanca ha tenido una gran tradición musical. Don Chava nos comparte cómo la música ha sido importante para la comunidad y sus fiestas. La banda iba a cada cera que había, les daban sus tamalitos, sus ponchecitos, su café. Hay muchas festividades que se requiere la banda, pero si no hay banda no hay fiesta también. Sí, y entonces me llevaba mi papá y tenía un tornamesa así chiquito de pues era de pilas y de luz y llevaba los discos y me decía, te voy a llevar a ti para que vayas, la canción que vamos a estudiar, pues la vas regresando. Párale ahí, no, ya levantaba la la aguja así para que ya no siguiera tocando y le regresaba, regresale. Tanto que regresaba así, se me grabaron las piezas que estudiaban ellos. Y ya cuando empecé la trompeta, pues ya iba como ya sabiendo yo. Y ya con las notas, sabiendo las notas, no, pues salen las canciones como si ya las hubiera estudiado, ¿no? El primer trabajo de Don Chava fue en la banda donde había trabajado su papá. En la Ciudad de México, Don Chava se convirtió en mariachi. Él tocaba la trompeta, ya que cuando era niño tuvo un trágico accidente en el que perdió una mano. Era como las 3 de la tarde cuando mi papá allá en el cerro me dice, cargó la burrita de leña y dice, mira mijo, vete a la doctrina, llévate la burra, la descargas allá y te vas a la doctrina. Entonces cuando iba llegando yo de allá del cerro y me hablan, estaban todos los niños que de mi edad, pues allá arriba del templo. Entonces, yo con las ansias de ir a jugar, llegué a la casa y descargué la burra y me dice mi hermano, uno de los grandes, me dice, Chava, dice, mira, traje un disco de canciones que te gustan. De Napoleón. Trata de ser feliz con lo que tienes. No, le digo, ni me gustan. ¿Cómo? Pues si lo compré el disco porque te gustan a ti. No, yo con tal de irme allá con los chavos estos. No, pues ya descargué la obra y me fui. Me subí al templo y ahí eran los cohetes que traían ellos. Los envolvían en carrizos y les ponían una mecha así grande. En la noche se ve la chispa de la mecha, en el día no se ve nada. Y veíamos que no prendía y no, pues ya estaba consumiendo para adentro la mecha. Cuando explotó, pues yo lo tenía en la mano. Y ahí compuse una canción. La compuse para con el fin de como ejemplo de lo que me pasó a mí para que no jueguen los niños con cohetes y todo eso. Y de repente se escuchó gran explosión. Ahora les dije a muchos niños que no jueguen con palomitas ni cohetitos por las calles. Es mal ejemplo para muchos que no saben. La música lo llevó a recorrer distintos lugares, entre ellos la frontera con Estados Unidos. Ahí conoció a Pedro Reina, hermano del compositor Cornelio Reina, de quien aprendió el arte de la composición de canciones. Don Pedrito, mire, ¿cómo ve que en la noche soñé que yo había compuesto una canción y que estaba dando serenata? Ay, a ver, cántamela. Y se lo canté, dice, está bien bonita la canción, dice, acomplétala. Pero yo le decía para que me enseñara a componer, porque pues yo no sabía componer. Pero al final sí aprendió y tuvo muchos éxitos. Entre uno de ellos, una canción que compuso para el pueblo de Dolores llamada El Dolorense. Yo soy puro dolorense y me lleno de emoción. En ese tiempo que se venía aquí el bicentenario de la independencia de aquí de Dolores, estaba una convocatoria para todos los compositores que quisieran venir aquí a Dolores a participar. A mí me dijeron, dice, participa con tu canción. No, pues entonces sí le entro. Quedé en cuarto lugar de 127 compositores a nivel nacional. Esta es una producción de Radio Cuenca de la Independencia para Canto de Sensontle. Definitivamente, como dice Don Chava, sin banda no hay fiesta. Y como queremos seguir bailando, gozando y conociendo los ritmos que mueven a nuestros territorios, vamos a conocer a Don Eduardo Díaz Méndez. Él es compositor y comunero de acá de nuestra comunidad de Jaltepec, y en esta entrevista que le hicimos en Radio Mayao, nos comparte cómo la forma de componer música se relaciona con los procesos comunitarios, tales como la fiesta, los nacimientos y también la muerte. Mi nombre es Eduardo Díaz Méndez, soy originario aquí de Jaltepec, comunero en activo. También soy un compositor activo. Llevo componiendo desde mis 12 años en mi pueblo, en Jaltepec, Canayoc. Desde que somos niños tenemos una formación inconsciente, ¿no?, que es parte de nuestra cultura. Yo le siempre voy a hablar de eso porque la formación se da en el contexto. Y nuestros contextos culturales o comunitarios siempre definen qué escuchamos, qué vemos, cómo reaccionamos. O sea, todo eso nos va formando. Entonces, de niño yo jugaba con mi farol, que hasta el día de hoy lo hacen los mayordomos, y los niños agarran su farol y van a bailar en la calenda. Yo era uno de esos niños. El contexto es importante. Yo en mi caso, cuando estoy fuera, yo quisiera estar acá, ¿no?, en mi pueblo. Lamentablemente no puedo siempre. Entonces eso me genera recordar. Y recordar las experiencias vividas siempre me lleva a componer. Imaginarme, ¿no? La composición es un proceso de imaginación. O sea, no. Hay que imaginar lo que sigue. Hay que intentarlo. Y creo que en ese sentido la imaginación tiene que ver con todo lo que te rodea. Es decir, cómo platicas en tu familia, cómo platicas con la gente que te relacionas, si vas a ayudar, si te ayudan, cómo saludas, cómo respetas, o todas esas prácticas culturales, ¿no?, que son así, que definen el comportamiento. Hay todo tipo de comportamientos. No todos son buenos. Hay que decir esto. En las comunidades hay de todo. Entonces, creo que eso para mí define bastante mi proceso creativo. Uno nunca sabe, como compositor, de dónde vas a obtener una idea, una buena o una mala idea, ¿no? Por ejemplo, y eso se logra solamente viviendo. O sea, viviendo las experiencias festivas, platicando con las personas, involucrándote en los procesos. Es decir, si vas a una mayordomía, pues puedes ir a comer nada más, ¿no? Pero pues aquí tenemos hay la tradición de ir a ayudar. Entonces te invitan y uno va. Y solamente entiendes ciertos procesos cuando vas, ¿no? Cuando vas y actúas y estás con la gente. De hecho, creo que un compositor que está sentado desde su escritorio y describiendo, pues puede decir muchas cosas que le cuenten, pero no es lo mismo que vivirlo. Esa es la gran diferencia que hay entre la música tradicional y la música comercial. Yo compongo por nostalgia. Es decir, yo estoy un rato en el pueblo, luego salgo a trabajar a otro lado. Y a veces querer estar en un lugar y no poder te lleva a la nostalgia, ¿no? Entonces digo, yo si estuviera ahí yo tocaría así o haría esto. Y entonces muchas de mis composiciones, sobre todo sones y de fiestas, se han hecho por nostalgia, ¿no? Compongo muchos géneros, compongo bolero, danzón, pasacalle, marcha, paso doble, sones, son huapango, chilena, sones zapotecos, sones mijes, hay una infinidad, ¿no? El viajar también y conocer comunidades no mijes me ha ayudado a ver otros procesos, ¿no? La música que actualmente hago tiene que ver mucho con eso, de tus referentes, quienes te enseñan, cómo te enseñan, hasta dónde te llevan, ¿no?, el proceso auditivo, las herramientas que te dan. Todo eso me ha ayudado a mí producción de Radio Mayao para Canto de Sensontles. Estás escuchando Canto de Sensontles. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. Estamos de vuelta en este primer programa de la décima temporada de Canto de Sensontles, dedicado a quienes componen y crean música en nuestras comunidades. Ahora conoceremos a Diana Flores, mujer nahua originaria de Tohuaco I, Hidalgo, quien tiene un compromiso político para revitalizar la lengua náhuatl a través de la música, fusionando el huapango tradicional con el reggae. Escuchemos esta producción hecha por el colectivo Mente Negra, que forma parte de la serie Historias Sonoras de Arte y Creación Comunitaria, del Fondo para la Producción Radiofónica Comunitaria Canto de Sensontles 2024. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.